Día 25. Ha venido Papá Noel y estoy muy emocionado de haber estado con mi familia. Día 26. Hoy y ayer he estado jugando mucho con mi mamá, mis tíos, etc. Me lo pasé muy bien con mi tío. Día 27. Hoy os cuento lo que me trajo Papá Noel. Sé que he tardado en contároslo, pues empezamos. Vegeta Super Saiyan, Leo Harry Potter el tren, Leo Harry Potter el sitio de las arañas, Leo Harry Potter la entrada del castillo con el árbol y el coche de Ron, dos dinosaurios de Jurassic World que me vienen con una persona.